Antena 8 presenta. Ahí vamos, amigos, con buena música, a los 80s a las 7, 9 de julio 2020. Arrancamos con Joe Jackson y este refrescante éxito del 82, Stepping Out. Buenos días. Hoy tendremos un homenaje a un super álbum que fue lanzado hace 35 años, con los mejores éxitos y más importantes del grupo Heart. El álbum titulado Heart cumple 35. ¿Qué les parece? Bienvenidos sean todos. Y gracias de antemano por la sintonía. Jackson con Stepping Out, con esa arrancamos en esta refrescante mañana. Carlos Brenes nos acompaña, también Ricardo Bustamante, Guillermo Urieta, nos mandan mensajes bien temprano, antes de las 6 incluso, así que mejor todavía disfrutando y levantándose con la mejor música cada mañana. Junior Reyes, gran foto que nos ha mandado, gracias Junior. También Gustavo, ahí dice, con la buena música en esta hermosa mañana. Paquitín, buenos días. James Moore y Emeline. También Edgar Bonfante. Ananías, Federico Duarte. Don't be a bad boy, Johnny. Don't you slip up or play the fool. taught by the teacher, not to daydream, taught by my mother. Football with you, John? No? Oh. You must be gonna play cricket this year, then, are you, John? Nah. Well, you sure are a funny kid, Johnny. But I like you. So tell me, what kind of boy are you, John? I only like dreaming all the day long. Men at Work, ese álbum debut que también incluía temas como Who Can It Be Now y Down Under. A ver, Edgardo está con nosotros. Luego de Men at Work viene Blondie con Call Me. Pero quiero saludar también a Álvaro Álvarez. Gracias, Luis, desde La Chorrera. Ryan, gracias, Franklin Córdoba. Jueves, a disfrutarlo.

see is always on the screen, storming like a little snake under every eye. He's been working on the love, and he's been only playing on the cover all the while. Take another look into his eyes, and you will only see a reptile. You could find some other better girl. He could only make you cry. You deserve somebody better, girl. Gotta tell ya, he's good cold as ice, ice, ice, ice. Los ochenta son los siete. Hola, Abdul, 1989, Cold Hearted. Seguimos con ustedes. Recuerden el 64830541, 64830541. Y bien, si nos vamos a esta fecha, pero en el 85, hace 35 años, había un escándalo en la farándula. Las revistas Playboy y Penthouse publican fotos de Madonna al desnudo, tomadas en 1978 cuando era una bailarina en ascenso. ¡Qué mala jugada! La cantante únicamente recibió entre 30 y 40 dólares por la sesión de aquellas fotos. Y en el 85 se revelaron. Yeah. Angel, hace 35 años esta canción ya del álbum Like a Virgin. Madonna, Omar Singh, buenos días. También John of God dice que nos escucha todos los días en el centro de trabajo Llano Bonito. Desde los 10 años escucho la música en inglés, me gusta mucho. John of God, Marine. Vamos con esta. Es la versión de Ace of Base, de Cruel Summer, la versión original con Bananarama. Para esta fecha, en el 84, estaba entre las favoritas, en el top 40, subiendo para convertirse en su primer top 10. Esta canción ha aparecido en películas, comerciales de televisión y, por supuesto, Ace of Base la grabó en el año 98. Pero la original es de Bananarama, por supuesto. Seguimos con ustedes. Edith dice, gracias por transportarnos cada mañana a los mejores años de la mejor música. Gracias, Edith. También está Rodolfo Araúz con nosotros. Dice, Grupo Heart es uno de mis favoritos. Y luego del cambio, venimos con un homenaje al Grupo Heart de su álbum que apareció en el año 85 y fue el más vendido en su carrera. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. El Santos de Brasil afirmó este martes que respetará la derrota sufrida en la justicia deportiva por el traspaso de Neymar, aunque espera que a partir de ahora el Barcelona tome el ejemplo de transparencia del Real Madrid cuando quiera contratar a alguno de sus jugadores. El Tribunal de Arbitraje Deportivo desestimó una denuncia del club brasileño presentada ante la FIFA y en la que reclamaba al Barcelona el pago de cerca de 70 millones de dólares por daños y perjuicios a raíz del fichaje de Neymar.

primer sencillo de este super álbum que hace 35 años era un super éxito. Es un tema del álbum titulado simplemente Heart y fue considerado como un regreso, el regreso de Heart, un comeback single. El primero en llegar al top 40 en 3 años y el primero en llegar al top 10 en 5 años. Y fue lanzado como el primer sencillo, como les dije, de ese super álbum. Además, ellos estaban estrenando una disquera nueva. Empezaron con Capitol Records. Puedo añadir también que Grace Leak y Mickey Thomas del grupo Starship lograron coros en este tema, What About Love, que alcanzó la número 10. Segundo sencillo de este super álbum, Never, una de las favoritas de muchísima gente. Ingemar, buenos días. Lisbeth Senmat, que le encanta Heart. También Luis Castillo nos acompaña. Y Reina, gracias. You win one chance, one love, your chance to let me know. We can't go on just running away. If we stay any longer, we will surely never get away. Oh, oh. Anything you want, we can make it happen. Stand up and turn around, never let them shoot us. Segundo sencillo de este super álbum titulado Heart, ya 35 años de ese super éxito. Bueno, fue el que más ventas le dio a esta banda, conformada por Howard Lisi en la guitarra, Denny Carmassi en la batería, Mark Andes en el bajo y por supuesto en los vocales Ann y Nancy Wilson. Bueno, la siguiente canción es muy importante para la banda. Nunca habían colocado un éxito en el primer lugar. Es la primera vez que lo hacían y fue con una gran balada. En esta ocasión, Nancy Wilson tiene los vocales principales de este tema. Por supuesto que vamos a disfrutar These Dreams, tercer sencillo del álbum Heart. El tercer sencillo de este álbum hace 35 años fue lanzado y logró 4 éxitos en el top 10 y una canción número 1, algo que nunca había hecho esta agrupación Heart. Ahora vamos con el cuarto sencillo. Sí, 4 llegaron al top 10. Nothing at All es la que sigue.

against a new tomorrow. So I guess I'll just believe it, that tomorrow never comes. Myself believe it, this night will never go. No hay duda que a Laura Branigan le encantaban las canciones que eran compuestas por italianos. Esta Self Control es de Giancarlo Bigazzi, Steve Piccolo, también Rafael Riefoli. Bueno, hay otra canción en este álbum que se llama Ti Amo, también de estos compositores, Giancarlo Bigazzi, que la hizo exitazo Umberto Tozzi, ¿recuerdan esa? Te Amo. Bueno, y por supuesto Gloria, la que inició su carrera. Vamos a continuar con buena música de Debbie Gibson. Su álbum debut se llamó Out of the Blue. Ahí estaban éxitos como Shake Your Love, Only in My Dreams y la balada número uno, Foolish Beat. Y este tema se llama como el álbum, Out of the Blue. Buenos días para Iván Zarzavilla. Gracias por acompañarnos, Iván.